Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Buenas tardes, muy buenas tardes. Comienza un mon de músicas. Desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada de la ciudad condal. Para quienes no sepan, Barcelona, uno de los nombres que tiene es la ciudad condal, por los condes de Barcelona. 91.4 online con la página web www.contrabanda.org, los martes de 4 a 6 de la tarde. Un montón de músicas. Un montón de músicas en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, 88.9 frecuencia modulada del puerto de Valparaíso, online con la página web de la emisora www.laradioneta.cl en Valparaíso, los martes de 4 a... No, perdón, esto es aquí en Barcelona, en Valparaíso a partir de las 22 horas. Programa que se repite al martes siguiente a las 8 de la mañana. La Radio Neta, nuestra radio hermana en el Cerro Concepción de Valparaíso. Contrabanda FM es esta emisora libre, independiente, alternativa, no comercial de Barcelona. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. Quienes tengan Gmail saben que hay un chat interno con el cual podemos interactuar a lo largo del programa, o pueden escribir cuando ustedes quieran, nosolojazz@gmail.com. Hoy tenemos presentación de un disco que según cómo ya quedará pronto obsoleto, porque el grupo está trabajando en el material de su nuevo disco. Vienen de Chile y estarán aquí presentes en el estudio de Contrabanda FM, presentándonos en forma exclusiva uno de los temas nuevos del siguiente disco. De momento nos vamos a centrar en este disco, que lleva por título Tire y Empuje. Lo que no he dicho es el nombre del grupo, Miss Garrison, grupo que viene de Chile. Primera vez que va a sonar aquí en Contrabanda FM. Primero un tema, Ivana X, y después hablaremos con ellos y nos van a presentar ese tema en exclusivo de su siguiente disco. Thank you. subidón de adrenalina. Esto es Miss Carrison. Se escuchan unas risas por ahí. Miss Carrison. Y este tema titulado Ivana X o Ivana X. Les voy a presentar en primer lugar del grupo a la voz principal, tal como dice aquí en el disco. No quiero equivocarme, no quiero meter las patas, como se dice. Voz principal, batería y teclados, Franziska Strauber. ¿Qué tal, Franziska? ¿Todo bien? ¿Y tú? Yo estupendamente bien, acaloradísimo, pero muy bien. ¿Tú qué tal? Bien, gracias por la invitación. Sí, fantástico. Y también gracias a Rodrigo, que fue un poco claro. el mediador en estas cosas. Él es el mediador de todos estos encuentros aquí de grupos chilenos que pasan por Contrabanda FM. Hace poco estuvo... Aquello no lo organizó él, pero bueno, estaba indirectamente en el medio. Pascual y la Vaca, estuvieron sí, Juana Fe. Antes pasaron por aquí Chico Trujillo. Ha pasado un montón de gente por aquí. Buenísimo. Fantástico. Y tú no te escapes del micro. Porque si te vas y empiezas así, entonces ya quedamos mal. Franziska, batería, teclados y voz. Y voz. En este primer disco, bueno, en Tira y Empuje, generalmente casi todos los temas son con batería y voz. Ya. Pero ahora en el segundo que estamos haciendo, estoy en hartos temas tocando el teclado y los sintetizadores. Y después, ¿qué? La trompeta, el saxofón, le quitarás el trabajo a Matías en las guitarras, que los tenemos ahí a tu lado. Matías, dale el micro a Matías para que nos diga algo. Después ya vamos. Hola. Haciendo. Matías, ¿qué tal? Oye, tú empiezas a temblar porque Franziska, pues mira, así como va, terminará tocando todos los instrumentos. Nos va a tocar a nosotros mientras canta luego. Bueno, presentamos al otro lado de la mesa a Tomás Rivera, bajos, sintetizadores y coros. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Bien. Sí. Estupendamente bien. Después ya de haber pasado las prisas y todo para tener el material a punto para tocar en directo, porque los escucharemos a tocar en directo. Pero a ver, hablemos un poquito, antes de entrar en la música en directo. ¿Qué me va a contar? Si pregunto, por ejemplo, ¿qué es Miss Carrison? Ya me dirás, es un grupo musical, pero bueno, tú, más, suelta más. Bueno, llevamos como banda tocando aproximadamente 3 a 4 años, más o menos. Uh-huh. Algunos integrantes venimos tocando desde hace más tiempo, desde más niños, y nos fuimos juntando ahí por casualidades de la vida y terminamos tocando los tres y muy cómodos con este formato. Uh-huh. Y Miss Carrison parte un poco de la búsqueda de llamar la banda a partir de un personaje, una cosa que nos parecía atractiva a los tres como integrantes y cómo se llama, y nada, por unas casualidades de la vida se nos ocurre un día en uno de nuestros primeros shows en Chile poner un personaje ficticio. Teníamos unos sintetizadores que estaban sonando y que sonaban solos, nosotros los programábamos antes y los dejábamos sonando, entonces nos parecía entretenido dejar a un personaje que estuviese ahí quieto en este instrumento. Uh-huh. Y por casualidades de la vida nos llegó a la sala de ensayo una muñeca hinchable, que le dicen acá, ¿no? Muñeca hinchable, muy inflable. Y en ese momento también estábamos con la idea de hacer un videoclip y se nos ocurre un pequeño guión que contaba un poco la historia de una muñeca inflable, pero que era casta. Que dentro de este mundo de sexo, de sex shop, de artículos porno, de plástico y eso, esta muñeca era como la virgen de la familia, la virgen de su barrio, y a la que todos discriminaban, y en este mundo un poco transfigurado era una especie de prostituta del lugar. Uh-huh. Al ser la única casta, la moral un poco era inversa, entonces pasaba uh-huh. a ser un poco la perra, por no querer follar con nadie y eso. Y nada, esa era un poco la idea del videoclip y luego por internet, a través del MySpace, etcétera, en los conciertos la llevábamos la muñeca y comenzó a tener una repercusión sola y finalmente la gente la pedía a los conciertos, a veces la tirábamos. Y una anécdota graciosa es que la última tocata que hicimos antes de que nos empezáramos yo me vine a España primero, luego llegaron los chicos, uh-huh. antes de que nos separáramos durante el año pasado, que estuvimos un rato separados, fue que en el último concierto la muñeca la raptaron. Una persona se la llevó y empezó a pedirnos una recompensa, nos mandaba fotos por internet. Y desde ahí que ya no la ocupamos como nos pareció que era un símbolo importante y en este nuevo disco no la vamos a incluir. Queremos partir un poco más de cero y en cuanto a temática y eso, salirnos un poco de este mundo que finalmente nos dio mucho juego para el disco completo. Bien, el videoclip se puede ver en sí, el videoclip está en YouTube, ¿no? En YouTube, en Vimeo, en nuestra página también está. Dila. La canción, bueno, nuestro MySpace es myspace.com/ grupo Miss Garrison. Todo junto, ¿eh? Todo Miss junto. Garrison. También está el disco en Spotify, si quieren escucharlo. Y nada, ahí está el videoclip de la canción Si huele a plástico. Si huele a plástico. Que lo rodamos ahí en Santiago y está bien entretenido para que lo chequen. Uh-huh. Martín, dale el micro a Francisca que quiero preguntarle algo. Cuénteme. A ver, Francisca, la, la muñeca, la esta muñeca plástica tan tan hinchable o inflable, uh-huh, tan casta ella. ¿Y las feministas qué decían al respecto? Las feministas en Chile, viendo un símbolo, digamos, de una sexualidad no del todo clara. En fin, ¿cómo veían las feministas el hecho que hubiese? No, en general, como que en Chile también está como el hecho de ser mujer, también te preguntan mucho por qué toca y por qué tienen una banda de puros hombres. Entonces, generalmente es un tema. Yeah. Entonces, el hecho de ya que sea mujer, la Miss Garrison también era como lo opuesto como del feminista. Entonces, no. Pero lo opuesto de una muñeca hinchable al final. ¿Cómo? Era un poco el opuesto de una muñeca hinchable en su rol. Sí, que la no follaba, que era su principal. Va. Bueno, en realidad la muñeca inflable se la folla, la muñeca no folla. Bueno, la muñeca se la follan. A esta no se la follaban. Bueno, pero digamos, la muñeca sí es una cosa inerte, pasiva, pero en fin, pero ¿cómo pero se tomaban No hecho? Se tomaba mucho tanto ese tema, se tomaba más como el hecho de que hay una mujer en la banda y que era como baterista y como que generalmente en Chile es ese, más ese rollo, como del feminismo en ese, por ese estilo, uh-huh, más que por la muñeca. Es decir, ya, pero la muñeca no deja de ser un símbolo con unas connotaciones. Claro, de hecho también nos pusieron, ¿no?, como la banda post porno punk, como que fuimos calificados también mucho por ese estilo, por el hecho de tener la muñeca. De hecho nos llamaban de muchas etiquetas que al fin y al cabo nosotros no éramos. Ya. Y solo por el tener el tema como medio sexual de este disco, el concepto, nos calificaron de esa manera. Bueno, pero eso nos decía Matías que estaba superado ya y en esta nueva etapa del grupo ya la muñeca se ha quedado raptada ya para siempre. Claro, ¿no? Está raptada. Y bueno, vale. Y queremos buscar como también un concepto, digamos, en el primer disco las letras generalmente todas hablan como de sexo, de la plasticidad, de todo lo como falso. Uh-huh. Pero entonces ahora también queremos como generar otro concepto, no un personaje como la muñeca, pero como un concepto estético. Generalmente también en los conciertos en vivo hacemos toda una ambientación, tenemos como todo un cuento, los videos. Uh-huh. Entonces también queremos formar ahora en este nuevo disco como una coloración en el disco. Vale, pero el grupo se seguirá llamando Miss Garrison, que claro, era el nombre de la muñeca, me imagino. Sí, ¿no? Claro. Es decir, que la sombra de la muñeca es larga. Siempre está. Y oscura. Capaz no odia después. Bueno, Tomás no ha dicho mucho, quiero hablar con Tomás. Tomás, ya nos decía Matías que el grupo hace tiempo que tocan, es un trío y la formación ha sido siempre la misma. Sí, la formación ha sido siempre la misma, o sea, hasta el segundo disco, ¿no? Ajá. Que justamente ahora estamos con un sistema, un método de composición diferente, ¿no? Porque hemos incorporado mucho más el rollo de las bases. Uh-huh. Y nada, el hecho de que Matías esté lejos también, el tipo de composición nos ha cambiado un poco y ha hecho que los temas tengan un vuelco. Y el segundo disco sea diferente. Dale. Bueno, tenemos dos formaciones que en un principio lo ocupamos y ahora está aún más notorio en vivo, que es la formación electrónica y la formación trío, que es poco más rockera. Cuéntame los instrumentos y cómo llega el grupo a generar su sonido. Bueno, mira, los instrumentos principales tenemos el guitarra, batería y bajo, que fue con lo que partimos, que eran los instrumentos nativos que tocábamos cada uno. Uh-huh. Y luego empezamos a incorporar cosas nuevas, nos compramos un par de cositas por ahí, unas drum machines, algunos sintetizadores, y empezamos de a poco a incorporar nuevos sonidos a nuestra música. Y bueno, también nos llegó un gran amigo que fue el Core Caos, que lo ocupamos bastante para la voz y nos dio un sonido bastante especial y característico para voz de Fran, que jugamos harto con los glitch y un poco eso. Y nada, como te comentaba, eso ha ido evolucionando cada vez más. Con Fran estamos estudiando acá justamente música electrónica, producción, un poco de eso, y nos ha ayudado bastante para el segundo disco. Que Matías quiere pasar el micro a Matías. Ah, que espérame, está pidiendo micro, protagonismo. Está pidiendo protagonismo, pásale el micro. Antes era Frank que estaba diciendo, no sé qué quería decir. Que tomaba final bajo eso. Claro, pero ¿qué iba a decir? Cuéntanos. Pues sí. Nada, eso. Vale, perfecto. Entonces, tenemos a Matías viviendo hace como un año en el País Vasco. Lo tenemos allí exiliado en el País Vasco. Queda bastante bien allá, ¿ah? Matías. ¿A contento tú porque esté lejos? Sí, claro. Bueno, y eso mismo sabes que afectó bastante en el segundo disco, que es el que estamos componiendo ahora. Decías, claro. Porque el método de composición ha sido a distancia, que era algo que antes nos juntábamos y ensayábamos y empezaban a salir los temas. Ya. Ahora los temas, qué sé yo, están más trabajados y los vamos enviando vía internet, maquetas, y los vamos trabajando por separado. Entonces eso mismo ha hecho que los temas tengan otro rumbo y el segundo disco tenga otro rumbo y tenga otro sonido también. Otro sonido, que prontito lo vamos a escuchar. Vale, trío, rock, electrónica, post. ¿Qué estilo somos? ¿Qué puertas nos abre el grupo Miss Garrison? Porque yo creo, es decir, entre lo que he escuchado del disco, les recuerdo su nombre, Tira y Empuje, y lo que tú estás hablando ahora, es decir, están abriendo caminos y puertas nuevas, ¿no? Esto. Absolutamente. Bueno, en pocas palabras, en dos, a ver. Minimal. No, bueno, hay un rollo de demasiado estilo, y cada vez que nos preguntan, a ver, uno se pone a pensar por lo menos 5 minutos en decir qué estilo, pero claro, tiene justamente lo que dijiste tú, electrónica, rock. Yo no te lo. Algo de pop también. No pedía una definición, sino más bien quería ver hacia dónde iban, ¿no? Porque se pueden decantar más hacia la electrónica, más hacia el minimalismo, dejan el rock, qué sé yo, Frank. Bueno, también es un crecimiento también, como al fin y al cabo estamos en otro país, uno ve influencia, uno ve bandas muy buenas también, uh-huh. Uno se da cuenta que en verdad uno no es nada, que es una pequeña hormiga, entonces empieza a encontrar otros conocimientos y al fin y al cabo la música es como parte del crecimiento de uno, entonces uno va generando distintas influencias. Perfecto. Entonces a lo mejor el primer disco fue más catarsis, 1, 2, 3, improvisar, tocar, uh-huh. Y el de ahora es más pensado, pero también es como... Como tenemos tanta influencia juntas, es difícil calificarnos como por un estilo en particular. No hace falta. Entonces, pero ahora nos estamos como metiendo un poco más en los sonidos más del nuevo mundo, más electrónico. El mundo de la electrónica. Bueno, hay un disco en el cual ustedes ya están trabajando los temas. Me comentaban que la parte, digamos, instrumental está más o menos ya clara. Las letras todavía falta trabajarlas, sí. Falta que llegue la inspiración poética. Seguramente ahora en verano, al lado de la playa, tomando el sol, ¿no? La caipirinha. Bueno, ¿qué les parece si escuchamos este tema que nos van a tocar, primicia del material del nuevo disco, y después seguimos hablando, claro, un poquito, y además escuchamos algunos temas del disco? Buenísimo. Es el segundo, ¿no? ¿Qué disco es? Ese es el primero. Ah, es el primero. Miss Garrison, sí. El primero. El segundo se supone que lo queremos grabar aquí. Vale, y perfecto. Yo no sé por qué, pero tenía la idea que este era el segundo. Es el primero. Bien, chicos. Bueno, este tema es nuevo. Está ahí en primicia. Y eso. Y a ver qué pasa. Vale. Aló. Sí. 1, 2, 3. Estamos en el aire, estamos esperando que ellos comiencen. Los micros están abiertos. Adelante. Miss Garrison en directo en Contrabanda FM, Barcelona. 1, 2, 3. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? Un, dos, tres, cuatro. Eso era el grupo Miss Carlson en directo en el estudio de Contrabanda FM. Carrison, aquí tenemos a Rodrigo que acaba de entrar en el estudio justo cuando comenzaba el tema. Aquí todo el mundo entusiasmado, aquí saludándose, como estaban abiertos los micros. Está abierto el micro de ese de ahí, está abierto, exactamente. Bueno, esto era Miss Garrison en directo. Cuéntame. Bueno, Matías tiene el micro en la mano. ¿Cómo se llama este tema, Matías? Tema nuevo, ¿no? Tema nuevo que todavía no está bautizado y que... No está bautizado. No. Sin título le podemos poner. Sin título, sí. Maqueta 1. Que está todavía en momento de composición, improvisación y un poco va construyendo esa medida que lo vamos tocando. Vale. Y si aquí las cosas, bueno, yo creo que, bueno, sí había unos desajustes, pero bueno, hay que decir que estamos. Si la pasas, escuchamos. Estamos en directo en el estudio de Contrabanda con un montaje, digamos, que llevó lo suyo hacerlo. Y si falló algo, pues ya está, es lo que hay. Tampoco nos vamos a cortar las venas por eso. El mundo sigue girando. El tema este sin título, Maqueta 1, ya tendrá letra algún día, ¿no, Matías? Bueno, estamos en aquello. ¿Quién escribe las letras en este grupo? Las escribimos entre la Fran y yo. Vamos ahí haciendo un ping-pong. Uh-huh. Escribimos, más o menos hablamos de dónde queremos enfocar el tema, un poco qué nos provoca la música y luego... Uh-huh. Cada uno va escribiendo un poco y hacemos como de corrector mutuo. Es decir, nos vamos mostrando entre nosotros cosas y también entre los tres vemos si nos va gustando, si nos parece que es una buena voz para lo que está sonando atrás con la música. Uh-huh. ¿Y la música quién la escribe? Eso es como colectivamente un poco. A veces alguno lleva una idea, otras veces... se nos va ocurriendo algo en la sala de ensayo. Por ejemplo, esto salió espontáneamente acá en una sala en Barcelona ensayando. Uh-huh. Nos empezó a surgir esta canción y la hemos ido trabajando desde ahí. Y luego algunas cosas también, no sé, ahora que estamos, que Tomás y la Fran viven en Barcelona, yo estoy viviendo en País Vasco, nos vamos mandando cosas también. Ellos todos están más juntos, por lo cual se van haciendo de pronto ideas. Yo llego, aporto mi guitarra o me la llevo a veces para la casa. Mando cosas, les mando a ver qué les parece a ellos y luego nos juntamos una vez cada 2 semanas aproximadamente. Uh-huh. y las vamos tocando y vamos viendo cómo van avanzando. Se van acercando de a poco. Exactamente. ¿No? De a poco. ¿No? Dale el micro a Fran. De a poco, porque comentábamos antes, Rodrigo, a ver si puede coger el teléfono ahí. Tenemos, ya que está Rodrigo aquí, lo tenemos de telefonista. Fran y Tomás estaban en Chile en este año que lleva Matías por aquí, por el País Vasco. Trabajaban a distancia, pero ahora, o sea, se han acercado un poquito, pero siguen trabajando a distancia. La ventaja es que al estar más cerca, se reúnen, pues eso, cada 2 semanas. Pero digamos, cuando Matías se fue, como que tocamos el primer disco, teníamos un guitarrista reemplazante, Rodrigo se llama, y también incorporamos otra banda que se llama Pink Pink Kyun. Entonces hicimos como temas más como fusionados, unos remix de algunos temas del primer disco. Uh-huh. Entonces generalmente cuando Matías se fue, como que ese tema, o sea, todo ese año tocamos por varios lugares, pero tocando el primer disco. ¿Y cómo sonaba el grupo con otro guitarrista? Sonaba bien, sí. Era distinto, pero sonaba bien. Sonaba bien. Sí. Pero lo echábamos de menos y era, claro, otro sonido. Pero digamos, Rodrigo igual, no sé, Matías usa varios pedales, varias cosas. Y al fin y al cabo, para el otro guitarrista era un desafío aprender las guitarras de Matías. Ya, pero el sonido original del grupo en el disco sufrió con este guitarrista reemplazante, con Rodrigo. Seamos sinceros, Tomás. Mira, ya que Fran dudó. No, mira, como todo, o sea. No se quiere comprometer. Pero bueno, yo con Matías tenemos una amistad de 30 años, así que creo que puedo decir algunas cosas. No, mira, como todo, o sea, no sonaba igual, pero sonaba bastante bien y la gente, por lo menos la que nos seguía y la gente nueva, sabían que Matías estaba afuera y sabían un poco a lo que iban, pero tuvo bastante buenas críticas. Y nada, como te digo, o sea, fue muy distinto. Y bueno, justamente eso de la composición, ese año, el 2010, nos dedicamos solamente a tocar este disco, ya que salió en marzo del 2010, estuvimos todo el 2010 tocándolo, para ahora este año empezar a trabajar en el segundo. Ya, mira, aprovechando que estamos hablando de este primer disco, Tire y Empuje, me imagino que la gente lo puede comprar a través de internet o como web. Sí, está Portal Disc, es portaldisc.com. Y bueno, ahí uno en Google, por ejemplo, googlea Miss Garrison y salen bastantes sitios donde puedes descargarlo, sí, y donde, ¿no?, puedes comprarlo si quieres y eso. El disco son 12 temas, más el videoclip del gran éxito, Si huele a plástico. ¿Huele a plástico o no huele a plástico? Olió a plástico todo el primer disco y ahora sí. El segundo ya aquí no. Aquí en verano está oliendo más a mar que a plástico. A mar que a plástico. Y ya que estamos aquí en Barcelona, este sábado 30 de julio, a las 21:30, Miss Garrison en vivo y en directo en la nave del Poblenou, pasaje Mas Oliver 30, en el local, en la planta de abajo. Metro Yacuna, línea amarilla. A la entrada hay una colaboración de 3 euros, que no es nada. Esto está en Poblenou. Dice, una invitación doble para los auditores fantásticos. Si alguien llega allí y dice que escuchamos al grupo en directo en Contrabanda FM, pues hay una invitación para dos personas. O si no, que me escriban. De aquí al 30 pueden escribir al mail del programa, no solo jazz@gmail.com, diciéndome que quieren estas dos entradas, me dejan su nombre y yo le paso el nombre a Rodrigo. Bueno, amigo, aprovechando, un abrazo Rodrigo. Y quería, así sigue la perdona cosa. Perdona que te interrumpa, Antonio, quería aprovechar de saludar. Es que ya me has interrumpido. Ya me has interrumpido bastante. No, quería aprovechar de saludar a Metacultura y bueno, al Kiko, el Jota, que se han portado muy bien con nosotros, tienen un gran equipo, muy entusiastas, muy colaboradores, imagínate todo el tema aquí de la radio, ellos son muy movidos y quería mandarles un saludo y agradecerles por todo lo que nos están apoyando ahora. Y sobre todo esta fecha, por ejemplo, el sábado ahí Metacultura estuvo. Metacultura es un colectivo. Inclusive yo creo que Rodrigo nos podía comentar, ya aprovechamos que está aquí, que nos diga tres palabras sobre este colectivo Metacultura. Hola a todos. Mira, ¿qué tal, Rodrigo? Muy buenas. Metacultura.info es una plataforma cultural de promoción de arte emergente, colaborativa y arte consciente, sobre todo a partir de Barcelona. Y estamos buscando expresiones emergentes acá en esta ciudad y transmitiéndolas a través de los espacios virtuales. En particular ahora tenemos una plataforma en Facebook, donde ustedes se pueden sumar, los auditores, en metacultura.info, y ahí estamos dando un montón de eventos diarios, sobre todo en música, teatro, video, cine. Y ahora tenemos este sábado, 30 de julio, tenemos a Miss Garrison en estreno acá en Barcelona, porque es primera vez que van a tocar acá en Barcelona, en esta ciudad. Y esto es a las 21:30 en la nave del Poblenou, que queda en el pasaje Mas Oliver, número 30, en el Metro Yacuna, la línea amarilla. Así que los esperamos a todos. La colaboración para ese día son 3 euros. Y posteriormente va a haber un after show con los DJs acá de Miss Garrison, que van a poner un poco de música después del show para que nos guiemos con gusto a poco. Así que lo esperamos y únanse a metacultura.info en el Facebook y vamos a seguir con más conciertos y con más cosas para toda la gente. Perfecto, 30 de julio en la nave del Poblenou. 3 euros no es nada, hombre, 3 euros. Menos de lo que vale una birra por ahí. Tire y Empuje, primer disco del grupo Miss Garrison. Y vamos a escuchar un tema, el número 2 de este disco. A ver si podemos saber algo más de la Miss Garrison. El mal de Garrison, ¿qué es esto? Bueno, Tomás, el mal de Garrison nace justamente en el curro, en el trabajo de Matías en Chile. porque cada vez que tocábamos nosotros en vivo, que por lo general era jueves, bueno, obviamente empezaron a ser varios días. Ya me empiezo a imaginar. Entonces Matías aparecía en su trabajo con el mal de Garrison, entonces por ende... Ya está. Ya te digo, y el jefe le decía, ¿estás con el mal de Garrison? Sí, bien. Entonces, así que no lo apretaban demasiado. Eso mismo, le daban más horas de almuerzo, ¿no? Aquí tenemos Miss Garrison y el tema... El mal de Garrison, este mal que afectaba tanto a Matías en Chile. A lo mejor es por eso que terminó en el País Vasco, ¿no? Se me acoplan los micros cuando abro el micro y está el monitor abierto, pero en este caso era así, tal cual. ¿O no? ¿Quién tiene el micro? Matías. Matías, sí. Siempre, esta Matías la canción se más... pone su micro ahí y hay que quitárselo, ¿eh? Está bien, está bien. Ahora que viene a Barcelona, las pocas veces que viene... Pero como no estoy nunca... Bueno, el acople, y era de la guitarra el acople, ¿eh? Que conste que era su acople, pero buscado, ¿eh? Buscado, eso era un acople creativo. Sí, esa canción es bien rockera, es como la de las más rockeras del disco, y es la que abre un poco. Oye, ¿y este espíritu rockero va a seguir todavía con el segundo disco, ¿no? ¿O se difumina por ahí? Yo creo que igual lo hemos conversado un poco y tenemos las ganas de que aparezca a ratos. También nos gusta el formato Power Trio, uh-huh. Sobre todo en vivo. Nos pasó mucho que en el primer disco las canciones iban saliendo, nos empezaron a salir muchas tocatas. Entonces comenzamos a... componíamos canciones y cuando estaban en medio de la construcción teníamos una tocata y las tocábamos, las llevábamos como... la probábamos ahí en directo. Uh-huh. Y también muchas veces quedaban cosas que por ya tocarlas en directo, la gente luego las conocía y eso, y un poco lo que teníamos en el directo lo llevamos al disco, y ese es el resultado del primer disco. Ahora queremos como trabajar un poco en la inversa, es decir, componer los temas y luego ir viendo cómo llevamos estos temas al en vivo, digamos, cómo conseguimos llevar este disco al directo. Frau Strauber, Desde el me imagino que el hecho de tocar el teclado abre una perspectiva diferente de tu participación en el grupo, ¿no? Porque ya no solamente es la batería y la voz, sino que... Claro, pero en el modo personal también, la batería es un instrumento rítmico, entonces necesitaba también aprender para componer como un instrumento melódico. Entonces también quise aprender piano, teclado, porque digamos el piano tiene como lo rítmico y lo melódico junto, entonces como el bajo también. Tú tienes toda la orquesta en el teclado. Claro. Entonces es como un desafío también para mí aprender también el piano, porque digamos toco batería desde muy pequeña, entonces como que también ahora entrarme por otro rumbo, más encima acá no tengo mi batería, no puedo tocar todo el rato, todo el tiempo. No tienes tu batería. No la traje, entonces hay una necesidad compositiva y musical que necesito hacer música, entonces el teclado está más a la mano, con un par de, ¿cómo le dicen aquí? Auriculares. O cascos. Cascos. Ya suena. Yo sigo diciendo auriculares, me gusta más eso de cascos. Cascos. Me suena a uniformes, a policía, sí, a bomberos, sí, todo eso. No. Entonces es un desafío al fin y al cabo para mí aprender el piano y incorporarlo también. Ya no estoy tocando la batería, ya no estoy así, ta, ta, ta. Entonces, interesante. Sí, pero esa parte orgánica. No, claro, la necesito. La energía. De hecho, la necesito. ¿No? Y cuando ensayamos acá, necesito tocar la batería porque es algo que es parte de mi niñez, de todo. Es parte tuyo eso. Claro. Bueno, de un teclado, después se va a sintetizadores y se va... A cuerda. Bueno, exacto, sí, yo ya... ¿Cómo lo ves tú? ¿Tú piensas que eso puede ir creciendo? Sí, generalmente... A partir de un teclado que tú... Bueno, ya algunos efectos... Igual creo que para un instrumento hay que dedicarle harto, harto, harto. Entonces, a lo mejor dedicarse a algunos, pero bien que tanto... A... Pero sí me interesan varios instrumentos. Sí, los teclados tienen un claro. Montón de posibilidades. Y no, hoy en día con la modernidad podéis sacar mucho sonido y ya... Pues todo sí, también, la claro. Parte electrónica puede seguir creciendo, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Sí. Pero en el fondo, en el corazoncito, siguen siendo más rockeros, ¿o no? Porque esto que escuchamos antes era rock. Sí, tenemos el rock, ¿no? En la sangre. Uh-huh. Sí, pero ahora que también queremos darle un vuelco un poco más pensado, no tan visceral, tan 1, 2, 3, pa, improvisar, tocar. Sí, ¿no? Aunque igual seguir con un poco con el desorden. Desorden. No ser tan extremo. Desorden organizado. ¿No? Exactamente. Así que no sea desorden al lote, digamos, ¿no? Por usar una expresión chilena, no es al lote, no es al lote. Oye, y eso, antes es que le voy dando vuelta a lo si huele a plástico. ¿Lo escuchamos o no? Porque, claro, tanto hablar de que el disco y el tema y el videoclip lo podemos ver en. ¿Dónde? Está en el MySpace, está en Vimeo, en YouTube. Está en el disco también. Se meten en Google, ponen ahí Miss Garrison. Hay varias cosas. Aparecen. Exacto, aparecen un montón de cosas. En YouTube también uno puede poner Miss Garrison y hay varios videos de gente que graba o videos más profesionales. Exacto. Y apareces tú allí. Por ahí empecé a ver la imagen del grupo, la empecé a captar por YouTube. Sí, hay varios videos. Y después el MySpace. Sí. Que también entra a MySpace, ponen Miss Garrison y llegan. Sí, se llega por un montón de. Bueno, de ahora caminos. También, como vamos a hacer unos videos ahí en San Sebastián. Uh-huh. Entonces queremos darle también un vuelco como al MySpace y empezar como de a poquito, como entrar en la estética nueva del segundo disco. Claro, porque no solamente hay música nueva, hay sonoridades nuevas, sino que hay estética. Claro, también. Colores, todo. Colores, tipografía, colores, muchas cosas. Colores mediterráneos, afecta colores. Eso, ¿no? ¿El claro, Mediterráneo afecta? Afecta, el atardecer. De los Andes, Pacífico, al Mediterráneo, sí. Al País Vasco, donde está este hombre. El Cantábrico, que los atardeceres de aquí no tienen nada no que ver. No tienen nada los que allí. Ver. Estamos en un mundo de locos. Le acabo de dar al cable del micro. Esto, el cable del micro. No era un efecto sonoro. Bueno, vamos a escuchar entonces de este, el primer disco de este trío que nos llega desde Santiago de Chile, Miss Garrison, del disco Tire y Empuje. Está bien el título, ¿no? Matías, que tienes el... Vale, cógelo tú, Tomás. Eso. Están desapareciendo todos de a poco, no, aquí. Hay que ser rápido, ¿eh? Sí. Si no, lo coge Matías y no te deja hablar. ¿De dónde sale el título del álbum, Tire y Empuje? Tire y Empuje, oh, ese es un gran tema. Es un entrar y salir de todo. ¿Sabes? Como las puertas, tire, empuje. Sí, tire. Pull, push. Justamente, es un entrar y salir de todo. Y sobre todo de entrar y salir de este mundo plástico que es del que hablamos. Vale. Pues como esto huele a plástico, sí huele a plástico. Y ¿no? En el fondo todo huele un poco a plástico en todo su interior, ¿no? Todo leemos un poco a plástico en el interior. A ver, no te pases. No sé, ya. No sé qué has estado haciendo tú últimamente. No sé qué has estado haciendo tú últimamente, pero oliendo a plástico. Sí, en algunos casos sí que se huele a plástico. Pero me refiero un poco al alma. No, lo dejamos, porque si no vamos a terminar mal, Tomás. Mejor escuchamos el tema. Sí huele a plástico. eso es lo que dijo Francis al término de este tema, que es el tema del vídeo, si huele a plástico. Tú, la última eres tú, tú cierras el tema, ¿no? Francis, cuando dices stop. Ah, ¿verdad? Sí. Sí, ¿no? Ya no te acordabas. No. Bueno, comentaba Tomás aquí mientras ustedes andaban por ahí fugados, que... Claro, porque en este disco, el primero, ya hemos visto un par de temas que eran más rockeros, otro, el anterior, bueno, este también un poco más electrónico, pero al final termina con bastante punk el tema, ¿no? Entonces me decía Tomás que en este nuevo disco, en el segundo, en el cual ustedes están trabajando, ¿las cosas están como más definidas? ¿Es así? ¿O cómo lo ves tú, Francis? Es que no hay que definirlo nomás. Es como un poco más, es pensar nomás, pensar un poco más las composiciones. Eso es. Eso es. Eso, vale. Si hago una lectura negativa de lo que acaban de decir, ¿quiere decir que antes no pensaban lo suficiente o no estaba bien pensado y era un poco así como...? Era más improvisación, 1, 2, 3, tocarlo, si no sonaba bien, lo tocamos a veces en los conciertos, era más... Más al lote, como decimos los chilenos. Ya, más al lote. Era más eso, claro. Era un grupo más de directo, ¿sí? Como te comentaba antes, como... Exacto, sí. Íbamos haciendo las canciones y empezamos a tocar muy seguido, entonces, como teníamos que tener canciones para ir al escenario, empezaron a cerrarse en el escenario. Ya. Como, y luego teníamos este sonido que nos gustaba mucho en vivo, que era muy potente. Punk. Y claro, una especie de post-punk y eso. Y tratamos de llevar ese sonido al disco. Post-punk. Ahora estamos al revés, como... Más cabezones de la composición y eso. Sí, eso ya lo habías dicho, eso de lo del el reverso del proceso. No, pero está bien eso, es decir, el grupo va trabajando también los temas en el directo, en el escenario, ¿no? También por la distancia, yo creo también un poco como estamos más dándole tiempo a la composición, tenemos más tiempo cada uno en su instrumento para trabajarlo más a solas. Eso nos ha dado un crecimiento. Parece una excusa, un pretexto, eso es la distancia. Está saliendo muchas veces lo de la distancia, Matías. Parece una excusa, es un pretexto. Ahora no hay distancia, Matías. No hay distancias ahora. Esto es verdad, sí. No hay distancias ahora. Menos distancia que antes. Tú puedes escribir una línea de la guitarra, se la envías a Tomás por internet y la tiene un minuto después que la has grabado. En la distancia física, Antonio. Ah, bueno. Cuando venimos para acá dormimos juntos los tres. No, mirarse los ojos. Mirarnos los ojos, acariciarnos el pelo, ese tipo de cosas. Sudando juntos. Sí. Sudando juntos, ya no sudamos juntos. Ya, claro. Eso cambia, ¿eh? Sí. Y la muñeca estaba ahí inerte, pasiva. No sudaba la muñeca. Últimamente no. Porque tú la dejó ocupar. Una pregunta indiscreta. Y con algo de morbo también, ¿no? Porque pues, la muñequita esa, algo de morbo tendría que crear en el escenario. Es decir, no me digan que no, ¿eh? Porque además el inicio del videoclip, que está incluido en el disco, Tire y Empuje, que aparecen dos muñequitos de plástico, no es que estén precisamente rezando, ¿no? ¿Quién raptó a la muñeca, que todavía sigue raptada, ¿no? ¿O sí? ¿Sí o no? Es que bueno, para el día del lanzamiento teníamos a Miss Garrison, porque se supone que ella no observa tocar, somos sus juguetes plásticos. Ah, ustedes son somos los juguetes juguete. Plásticos de mí. No al revés. No al revés. Perfecto. Y ese día la teníamos mirando en el concierto y de repente, de un momento a otro, un personaje, nadie sabe quién, la raptó. Y después creó un Facebook diciendo tengo la Miss Garrison, nos mandaba fotos como con ella con un cuchillo, la voy a matar, necesito que me manden recompensa. Y se creó todo un cuento de él que al fin y al cabo nos pareció gracioso, pero... La muñeca. Oye, y seguramente habrá perdido la castidad la muñequita. Sí, yo creo que la usó bien usada. Por eso ahí era la pregunta, digamos, la parte de morbo que quería introducir en la sí, pregunta. Bueno, me imagino que después de estas aventuras lo de casta ya es historia antigua. Bueno, ¿no? Y habían conciertos cuando ya había como mucha locura y alcohol de por medio, que la Miss Garrison se dio al público y la gente le tocaba las tetas. Le metía los dedos por los hoyos, los orificios que trae. Entonces ya se desvirtuaba en el momento. De hecho, muchas se pincharon, ¿sabes? Porque el público la... Hubieron varias versiones de mi cigarra. De hecho, hubieron varias versiones porque la sacaban, se ponían a bailar con ella, ya se desvirtuaba, ya. Yo creo que al final estaban trabajando para la fábrica que hacía las muñequitas inflables, ¿no? Incluso. De hecho, no. El dueño del sex shop no amaba. Ya, seguro, seguro. ¿No les, sí. hacía, ¿no les hacía descuento? Después de, sí, después sí. Después sí, ¿no? Porque ya era como... otra Mick Harrison, sí, obvio. Claro, exacto. Tremenda publicidad que le hacían al sex shop, ¿no? Uh-huh. De hecho, podría... bien lo auspició. ¿Aquí en el disco no dice gentileza no. de...? No. No nos sale. Sello azul, SSD, no sé qué será. Y sex shop. Sociedad sex shop. De Derecho Autor. Sociedad de Derecho Autor, el sello como... Perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Sin muy fines bien. De lucro. Aquí veo unas escenas en el disco bastante salvaje. Aquí el... tú, Tomás, prendiéndole estamos fuego. Prendiéndole fuego y no a una, a varias. Si te fijas en la portada también del disco, es como la muñeca quemándose. Entonces, al fin exacto. y al cabo, es como quisimos como interpretar una historia de como uh-huh. de tire, entra al mundo de Mick Harrison y empuje, y al fin y al cabo la estamos quemando. Uh-huh. La sacrificamos en ese mismo disco. Entonces, ya fue. Ay, chicos, no sé qué pensar. No sé qué pensar. Yo ya no sé qué pensar, ya no le quiero preguntar a Rodrigo qué piensa de esto. Yo no me quiero hacer, no me quiero inventar películas de qué habrá pasado, qué estarán haciendo con mis garras. Eso, no, la señorita plástica no es usted, Francesca Strauber. Esto era Plastic Señorita. Este es una el título, una mezcla de entre inglés y español. Plastic Señorita, ¿no? Sí, usamos harto el inglés y el español. Sí, ¿no? Spanglish. Spanglish y ahí, ¿no? Fonético, inventado, un idioma inventado. Ah, sí, el inglés es inventado, el que cantan ustedes. No, tenemos, a veces como, de modo composición usamos como la fonética, me aparecía el inglés como para guiar la melodía. Entonces a veces quedan algunas cosas. Experimental. Digamos, tiene su lado experimental. El Tomás está desarmando ese ruido que hay. Es Tomás desmontando el estudio. No pasa nada, Tomás, estamos en casa. No te preocupes, tú no te preocupes. Esto en la radio Portales no podrías hacerlo. No podría, no te dejaría. En la minería tampoco. ¿Qué más? Ya no me acuerdo la radio que hay en Chile. Cooperativa, Vitalicia y todo. Quiero mandarle un saludo también a Valparaíso, que el sábado se escucha este programa, ¿no? El próximo martes. El próximo martes. A las 10 de la noche. A las 10 de la noche. En la Radio Net 88.9. Sí, buenísimo que lo traspasen allá. Sí, ¿no? Buenísimo. Así que el próximo martes, a partir de las 22 horas, en la Radio Net, el 88.9, frecuencia modulada del puerto. Se extraña Valparaíso. Se extraña Valparaíso, sí. Se extraña el puerto, ¿eh? Sí, sí, verdad. No me hables que me baja la nostalgia. www.laradioneta.cl. Claro. No va a ser AR. No, no. www. Y además se ríen allí, se ríen mucho con lo de www. No, pues ya no me acuerdo. ¿Cómo se dice? www. No puedo, demasiado. No puedo. Bueno, y también decirle que este sábado 30 de julio tocamos a las 9 y media. Ah, mira. Elena de Pueblo Nuevo, pasaje Mas Oliver, 30. En el local, que conste en el local. Que no vayan a tocar el timbre de los pisos de allí. Y Metro Yacuna, Línea Amarilla. Línea Amarilla. Hay una pequeña colaboración para entrar. De 3 euros. 3 euros, que no es nada. Allí hay cositas para beber. ¿Habrán cositas para comer también? Sí, beber. Comer. ¿Empanadas chilenas habrán, Rodrigo? No. ¡Qué fallo! ¿Qué es lo que habrán? Porotos con rienda. Súper liviano para la noche. Para la noche, fueron dos corrientes para la noche. Chistes chilenos que solo lo entendemos nosotros. Exacto. Bueno, Miss Garrison. Bueno, gracias a ti, Antonio, por la invitación. A ti también, a Tomás, a Matías. Aún todavía tengo que preguntarle un par de cosas a Matías. Matías. Cuéntame, Antonio. Segundo disco, que así como la maqueta, sí, decías. Como la maqueta, seguro que tampoco tiene nombre todavía el disco, ¿no? No. No, como te comentamos, está en pleno proceso de construcción. Perfecto. Pleno proceso de construcción. De hecho, nos vamos de acá a la sala de ensayo. Y la otra novedad es de que ese disco se grabará aquí en Barcelona o en el País Vasco. ¿Dónde lo van a grabar? Tenemos ganas de grabarlo acá mientras estemos juntos en Europa. Probablemente sea acá en Barcelona más que en País Vasco. Uh-huh. Yo estoy viniendo más para acá y eso, por ahora estamos también, los chicos están estudiando producción, entonces también eso nos ayuda mucho porque ya el nivel de las maquetas está muy bueno, entonces también tiene que ver con la capacidad de autogestionarnos hasta cierto punto y hasta cierto punto ver hasta dónde necesitamos un estudio, etcétera. Es decir que Francisca y Tomás tienen un tiempo, se van a quedar si están estudiando aquí, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo se quedan, Matías? ¿Un año, dos? Por lo menos tenemos la idea de quedarnos un año juntos acá. Esa es como la primera meta. Como en este año desarrollar los temas, empezar a tocar acá en España, en otras partes de Europa, nos encantaría. Y dejar cerrado el segundo disco. Eso sería lo óptimo. Ese es nuestro primer plan. Y luego ir viendo qué pasa con cada uno, con las vidas de cada uno, cómo nos vamos separando y juntando. Y eso, como también la idea de siempre estar juntos, conectados con esta itinerancia de las vidas de cada uno, pero siempre con la conexión de la banda. Fantástico. Eso significa que no será esta la última vez que los tendremos por aquí por el estudio. Tomás, di algo, hombre. No, quería aprovechar y que preguntaba eso, por cuánto tiempo nos quedamos. No sé si tienes trabajo aquí en la radio. Y cuando la gente ahí va el rollo del tiempo, ¿no? Ahí la gente me dice, Antonio, que me han dicho que trabajas en una radio. Le digo, sí, y la radio da mucho trabajo, pero trabajo... Claro, bueno, sí, da trabajo, pero digamos la gente normalmente relaciona trabajo con algo remunerado. y aquí no, la emisora es una emisora no comercial, que la autogestionamos y la autofinanciamos nosotros con nuestro dinero, con la cuota. Así que, lo siento, te puedo dar trabajo, pero trabajo solo, punto. Bueno, Matías, muchísimas gracias. Gracias, Antonio. Francisca, gracias por la invitación. Gracias, gracias, muchísimas gracias. Gracias a ti, Antonio. Igual, Tomás. Y esta noche. Contrabanda FM por invitarnos y a Meta Cultura nuevamente. Perfecto, que anda Rodrigo por ahí. Y este sábado 30 de julio, Miss Garrison en vivo en la nave del Poblenou, pasaje Masoliver número 30, local metro y alguna línea amarilla. Póngase en un rinconcito del bolsillo 3 euros para que lo den como colaboración en la puerta. Y dentro, la cerveza es baratita, ¿no, Rodrigo? No, no vale nada. Que un euro. Un euro, todo muy barato. Ya está. Es decir, con 6 euros. Bueno, ya no digo 10, con 10 euros y se pueden salir con un pedo increíble de la nave del Poblenou, ¿no? Y felices y contentos, porque además del concierto, no sé quién, uno de ustedes va a estar pinchando música después, ¿no? Algo así. No, así. No, uno de nosotros. Vamos a invitar a unos amigos que pinchen después para algo tranquilo, después tomarse unos tragos y disfrutar un poco de bueno. Vale. Pues muy bien, que vaya bien, que siga ese segundo disco creciendo. Y ya escuchamos un tema sin título, Maqueta 1, se le ha llamado. Y más adelante, cuando vayan más temas, pues mira, no hace falta montar todo esto, Tomás, vienes con un pendrive, ¿no? Y lo escuchamos, ¿sí? Bueno, ¿elijo yo el tema para terminar del disco o lo eliges tú, ya que tienes el micro en la mano, Francisca? Frau Strauber. Rocco Siffredi. Vale, Rocco Siffredi, que es el. Oye, estaba puesto, ¿eh? El 4. Mira. Es magia. We'll be right back. abrir mi micro y se hubiese acoplado, porque estaba el monitor encendido, una cosa como esta. A ver. No, porque ahora no suena. Pero, por ejemplo, podría haber sido una cosa como esta. No, tampoco. Estaba haciendo tonterías aquí. Me estoy contagiando de Low Punk, que es el grupo este, Miss Harrison. Bueno, Tomás todavía sigue desmontando aquí la parafernalia del grupo. No se olviden, este sábado 30 de julio, en la nave del Poblano, pasaje Mas Oliver, número 30, local, metro Yacuna, línea amarilla. Vamos a cambiar de música. Pues vamos a dejar descansar un poquito los oídos al personal. Un disco nuevo, que antes de comenzar el programa estaba sonando ahí en el aire, y que a Francisca le gustó, a Frau Straube, le gustó muchísimo el tema. Ursula Rucker es una mujer afro-alemana. Vamos a escuchar un tema de este álbum, Humble. Dice, featuring Sonia Sánchez. Un montón de músicas. Rivers ran through me. I felt them pass through my bones, through liver and lung and stomach. Washed me into the big white cloud lake, and I floated. No knowledge of swimming, but I floated. Right between fear and mountains, just beneath blues and birds, right next to the sun and God, even in the middle of wind, even in the middle of wind. Cannot swim, only my breasts, wild as black waves. I met a collector of rain once, who went to sleep in my sleeve. Is his alibi still under my arm? I keep coughing up butterflies by entrails, trail Albano's tunes. His voice comes in my hair. Is the flesh tender where the knees weep? Is the flesh tender where the knees weep? Is the flesh tender where the knees weep? Beneath blues and birds, caught in my scream, right between fear and mountains, only my breasts wild as black waves. Washed me into the big white cloud lake. I keep coughing up butterflies right next to the sun. I met a collector of rain once. Humbled, humble. Humbled, humble. Humbled, humble. Ahí está el título del tema, Humbled. Ella es Úrsula Raca. Contaba con la colaboración en este tema de Sonia Sánchez. Y les voy a hacer escuchar otro tema de este disco, a ver qué les parece. Lleva por título Black Erótica. Úrsula Raca. Slow with this, so you don't miss this quick glimpse inside Black Erotica. Vulva, labia, inner lip, outer lip, skip scientific specifics as lips kiss lips. Tongue lick clit. Fingers fondle tits. Swift. Deliberate. Microscopic movements. Pheromones sent to frenzy. To heaven. To hell. To comfort zones. Moan and writhe as South Buck mouth. Obscene, divine. Divine. Time, erase. Worry, dissipate as knees frame face. Knotty dreads cascade over thighs. Cry, cry for Jesus. Cry, cry for Jesus. Pelvis thrusts, pubic bones jut, hips buck, but wait. Hands cup, pillowy ass grab, bedsheet, headboard, carpet, car upholstery, kinky kinks, twisty twists, knotty dreads cry, cry. For Jesus. Should I really be calling him in moments of sin? There you have it, the longest minute in Cunnilingus history. Black Erótica. Esta mujer afrogermana, Úrsula Raca, del álbum Mat at Mama, así se titula este disco. La voz que escuchan por ahí es la de Francesca, Frau Straub, que anda por ahí, que tiene una voz potentísima y la pueden escuchar a la distancia. Un mon de músicas, martes de 4 a 6 de la tarde, en estrictísimo directo desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4, online con la página web de la emisora www.contrabanda.org. Y exacto, online con la página web www.contrabanda.org. Y en Valparaíso, Chile, la Radioneta 88.9, frecuencia modulada del puerto, online con la página web www.laradioneta.cl, los martes a partir de las 22 horas. Programa que se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana. Un mon de músicas. El pasado sábado 23 de diciembre, más o menos como hora española a esta hora, porque era en Londres, en el barrio de Camden Town, poco antes de las 4 moría, bueno, hubo una llamada a las ambulancias, porque Amy Winehouse estaba mal, muy mal, y cuando llegaron la atención médica, dicen que aún estaba con vida, pero no lograron reanimarla, y falleció el pasado sábado 23 de julio. La vamos a recordar con un tema que ayer en el Buenas Tardes Noctambules escuchamos la versión, el demo original, que era simplemente guitarra acústica y voz, y ahora vamos a escuchar la versión definitiva del disco de este tema, Love is a Losing Game, el amor es un juego de perdedores. Amy Winehouse, del álbum Black, Back to Black, Back to Black. For you I was a flame. Love is a losing game. Five story fire as you came. Love is a losing game. What I wish I never played. Oh, what a man. Eso era Amy Winehouse y el tema Love is a Losing Game. Tengo una mano requisada aquí. No me la dejan ir, socorro, socorro. Francisca, nos vemos. Chao, hasta otra. Un placer. Chao, Tomás. Miembros, componentes del grupo Miss Garrison, que ahora se marchan. No se olviden, tocan este sábado 30 de julio. A las 21:30 horas, en la nave del Poblenou, en el pasaje Mas Oliver, número 30, en el local Metro Yacuna, línea amarilla, este sábado 30 de julio. Una colaboración mínima de 3 euros para los músicos, y me imagino también para el local, ¿no, Rodrigo? Lo tengo aquí. Adeu, gracias por el contacto, que vaya muy bien. Y nos vemos este sábado, en la nave del Poblenou. Nosotros continuamos aquí en Contrabanda FM, un montón de músicas. Este fin de semana estuvo por Barcelona, tenían compromisos ahora, lo miro y creo que tocaron en el Mar de Músicas de Cartagena, este grupo con base en Ámsterdam, en Holanda, el grupo Arifa. Y tengo aquí el disco que ellos me dejaron, Beyond Babylon, así se titula este disco. Les hago escuchar un tema y después les cuento algo sobre el grupo. escuchamos este tema titulado Silk Road, la ruta de la seda, interpretado por el grupo Arifa de su álbum Beyond Babylon, más allá de Babylon. Es un disco de un grupo que estuvo este fin de semana por aquí en Barcelona, de paso, de hacer unos conciertos en Cartagena, si no me equivoco. Mira, iba a abrir la página web del grupo, y después, como estaba ordenando un poco el estudio después del paso del grupo Miss Garrison por aquí, no lo hice, pero lo hago ahora y les cuento algunas cosas del grupo y después les digo exactamente dónde han estado tocando. Pero ya están de regreso hoy, justamente hoy me parece regresaban a Ámsterdam. Es un grupo que su música y sus componentes hacen una especie de triángulo, que tenemos Ámsterdam aquí en prácticamente en el centro de Europa, Bucarest en Rumanía, e Istanbul en Turquía. ¿Y por qué? No solamente por la música, y no porque tengan como referencia esta ciudad mitológica, mítica, más que mitológica, mítica, de Babilón. Hay una mezcla perfecta de música comprendida dentro de este triángulo en la música del grupo de Arifa. Y sus componentes son Mehmet Polat al oud y a las voces, él es de Turquía; Osama Abdurrasol de Irak, él toca el kanun, que es una especie de arpa que se toca sobre las piernas y se toca con unos pequeños mazos; y Alex Simu de Rumanía, él toca el saxofón, el clarinete, y hace algunos efectos con un laptop, con un portátil; y Shahin Durink, que él es un poco el aglutinante de todo esto, ya que él es holandés, pero con ancestros turcos, y él toca la Afro-Anatolian Percussion. Es un percusionista que mezcla, digamos, estas dos vertientes importantísimas dentro de lo que es la percusión. De una parte, él tiene la formación de música afrocubana en concreto, porque él estuvo una temporada en Cuba, un año creo que pasó en Cuba estudiando percusión, y después tiene toda la parte de Turquía, la parte de Anatolia en su percusión. Es un cuarteto interesantísimo. Y partiendo de música tradicional turca, ellos crean una atmósfera totalmente, digamos, nueva, porque se abren a un campo de improvisación que va más allá de lo que es la música tradicional en sí. Arifa, Beyond Babylon, y este tema que lleva por título Yar Ali, el grupo Arifa. olsan ben koşan ne dede gile uyar benim kime. Ben koşan ne dede gile uyar benim kime. Yar Ali yaradan Ali can Ali canan Ali. Yar Ali yaradan Ali can Ali canan Ali. Yar Ali yaradan Ali can Ali canan Ali. Yar Ali yaradan Ali can Ali canan Ali. Yar Ali yaradan Ali can Ali canan Ali. Yar Ali yaradan Ali can Ali canan Ali. Arifa. Este tema titulado Yar Ali de su álbum Beyond Babylon. Un montón de músicas. Bueno, he estado buscando en la página web de Arifa, pero claro, como ya los conciertos, en el MySpace de Arifa, pero como ya han pasado los conciertos que hicieron anteriormente, creo que fue en el Mar de Músicas de Cartagena, algo así, donde ellos tocaron. Arifa, pero tendremos presente este grupo, ya que he establecido contacto con ellos. Ellos tocaron el sábado en la noche en Café Royal, aquí en Barcelona. Era un concierto, digamos, informal, no era un concierto propiamente tal, pero nos brindaron más o menos una hora de su música. Realmente fue muy interesante escuchar a este grupo por primera vez. Aquí tengo su disco, Beyond Babylon, y la próxima vez que pasen por Barcelona seguramente lo tendremos aquí en el estudio de Contrabanda FM. Vamos a escuchar un tema más de este álbum. El grupo, se los repito, Arifa, como Tarifa, como la ciudad de Tarifa en el sur de Andalucía, de la península ibérica, y así se llama, sin la T, Arifa, Beyond Babylon, desde ese triángulo, Ámsterdam, Estambul y Rumanía, Bucarest, concretamente, si nos centramos en ciudades, sino en países, Ámsterdam, Estambul y Bucarest, nos llega a Tarifa. Arifa, Beyond Babylon. Ahora escucharemos otro tema de este álbum, Istanbul Dreams, los sueños de Istanbul. Beyond Babylon, Arifa, y este tema titulado Istanbul Dreams. Arifa, y este álbum, Beyond Babylon, del año 2010. El disco fue considerado por la prestigiosa revista Mixed World Music como mejor álbum de el 2010 en el género de músicas del mundo. Como les decía, los músicos proceden de Babilonia, Estambul, Bucaresti, Ámsterdam, desde donde conducen al público, el grupo tiene como base Ámsterdam, donde conducen al público a una aventura, a una aventurera travesía musical. Composiciones originales y antiguas, melodías árabes, balcánicas y turcas, combinadas con sutiles descargas de música electrónica y música contemporánea improvisada, que son los elementos que contiene una propuesta que integra una síntesis de tradición y modernidad. La formación son Mehmet Polat, de Istanbul, Turquía, el oud y la voz, Osama Abdul Rasol, él es de Babilonia, Irak, toca el canún, Alex Simu, él es de Bucarest, en Rumanía, saxo, clarinete y las bases electrónicas, y Shahin Durin, que él es de Ámsterdam, pero con ancestros originarios de Turquía, y él toca la percusión afro-anatoliana. Arifa, Beyond Babylon. Les recuerdo el concierto de Miss Garrison, que estuvieron presentes en la primera parte, en la primera hora del programa, este sábado 30 de julio a las 21:30 horas en la nave del Poblenou, pasaje Masulibert número 30 en el local Metro Yacuna y Línea Amarilla. Una colaboración es ínfima, 3 euros para el grupo y para el mantenimiento del local. Sábado 30 de julio, 21:30 horas, nave del Poblenou, pasaje Masulibert 30 en el local Metro Yacuna, Línea Amarilla. Esto aquí en Barcelona, el grupo Miss Garrison desde Chile. Ahora están afincados en Matías, en San Sebastián, y Tomás y Francisca aquí en Barcelona. Y así, tema a tema, hemos llegado al final de este Un Mon de Músicas, hoy martes 26 de julio de este 2011, último martes del mes de julio. El próximo martes 2 estaremos ya en agosto, 2 de agosto. Un Mon de Músicas en estrictísimo directo desde Barcelona los martes de 4 a 6 de la tarde, programa que se repite mañana miércoles de 9 a 11 de la mañana y el viernes a partir de las 23 horas. 91.4 frecuencia modulada de Barcelona online con la página web www.contrabanda.org. Y Un Mon de Músicas en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9, frecuencia modulada del puerto. Online con la página web www.laradioneta.cl. En la Radio Neta Valparaíso, el próximo martes y cada martes a partir de las 22 horas. Programa que se repite al martes siguiente a las 8 de la mañana. La Radio Neta, nuestra radio hermana en Valparaíso, Cerro Concepción. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. Y me olvidaba, los senadores veganos a la fresca, beneficio para la autogestión de las radios libres, a partir de las 20 horas y hasta las 24, sábado 30 de julio. A partir de las 20 horas, charla sobre nutrición. A las 21 horas, senador por la autogestión de Contrabanda FM. A las 21:30, actuación de magia por Mago Mon. ¿Dónde se realiza esto? En la Old School, es una casa ocupada en la avenida de Valcarca, número 85, metro línea 3 en Valcarca. Este sábado 30 de julio, 20 horas, charla sobre nutrición, senador vegano, a las 21 horas y a las 21:30, actuación de magia por Magomon. Nada más, el podcast, nosolojazz.contrabanda.org. Buena tarde, un montón de músicas.